gracias por tu amparo amoroso durante los desastres naturales que hemos sufrido. Inundaciones y temblores que nos han permitido reencontrarnos como hermanos, hijos de una misma madre. Gracias por todas las muestras de solidaridad. Gracias por la entrega de cada uno de los corazones en el rescate de personas, en el abrazo fraternal, en el dolor profundo y en el consuelo esperanzador. Concédenos la gracia de sentir tu presencia en cada muestra de cariño, en el acompañamiento de los que sufren y necesitan de nuestra ayuda como nunca antes. Esta noche, México te canta tus mañanitas, unidos en un solo latido, el tuyo. Acepta nuestra ofrenda llena de agradecimiento y llena de amor. Ayúdanos a permanecer unidos y guía siempre nuestro camino. Gracias, Santa María de Guadalupe, dulce Madre Nuestra. Virgencita linda, hoy como cada año vengo a cantarte y a pedirte tu bendición. Cúbrenos siempre con tu manto, a mí y a todos los que amo. Bajo el cielo azul claro y nubes blancas, entre rosas de Castilla apareciste. Ante la humilde mirada de Juan Diego, ese indito dulce y santo te adoró. Te quedaste en su ayate, en él dejaste tu hermosa aparición para venerarte. Morenita de ojos buenos, hoy cantaréte. Para mí es una hermosa tradición. Te pido, madre querida, con tu poder celestial, que ilumines esas almas de los que hacen tanto mal. Morenita Guadalupe, yo te entrego el corazón y de nuevo vengo por tu bendición. Cielo, vengo hasta ti a pedir, como no hiciera Juan Diego, que cuides de mi país. Elevo mis oraciones desde mi fiel corazón, como todo peregrino creo en ti con devoción. Protege bajo tu manto a tu pueblo ancestral, te necesitamos tanto, madre mía, danos paz, Virgen milagro del cielo, hágase tu voluntad.